Hola, ¿qué tal? Os quería comentar hoy de que he estado en un curso de seguridad de mi profesión, que estamos obligados a hacer un curso de seguridad una vez al año. Y bueno, uno de mis compañeros también es un poquito friki en informática, ¿no? Y me sorprendió con la frase de que la privacidad ya no existía en absoluto, ¿no? Y bueno, estuvo interesante tomar un café con él y discutir un poco sobre este tema, ¿no? Porque en parte le doy la razón, la privacidad ya no existe hoy en día, pero bueno, le hablé del tipo de privacidad que yo creo que todavía es conveniente, como por ejemplo la privacidad ante ciertas webs, ante la publicidad y el rastreo de grandes empresas, y bueno, más de este tipo, ¿no? De manejarse un poquito con cuidado en internet, de no ejecutar código de cualquier web, de usar algún bloqueador de publicidad, ya sea por host o por alguna VPN que tenga bloqueador o por alguna extensión, ¿no? Como uBlock Origin. Y que, bueno, los peligros que trae el rastreo de estas empresas, ¿no? O de estas corporaciones, ¿no? Sobre todo de las GAFAM, que todo el mundo habla de ello, ¿no? Ya sabéis, Google, Facebook, Amazon y tal. Y bueno, ahí se le encendió a él un poquito una bombilla y sí, bueno, me daba la razón de que aunque la privacidad prácticamente está anulada, él se refiere a un nivel mucho más general. Y claro, pues bueno, es verdad, ¿no? Tenemos todas las agencias gubernamentales controlando internet, guardando todo lo que se dice. Si cifran las comunicaciones, que lo hacen pocos, pues bueno, también pueden entrar en tus dispositivos antes de que tú cifres lo que quieres cifrar y ellos sepan qué es lo que estabas tú haciendo. Tienen herramientas para entrar en cualquier dispositivo que dichas herramientas pues no son conocidas y por lo tanto no hay parches. Tienen puertas traseras en muchísimos programas, muchísimos sistemas. En fin, la verdad es que es una pesadilla todo, ¿no? Pero siempre hay algo ahí que uno puede hacer. Y no hay que perder la fe al 100%. Es verdad que yo soy bastante pesimista, lo reconozco. Creo que la privacidad va cada vez a peor y nos acercamos a los mundos que nos relataron ciertos escritores, ¿no? Ya sabéis cuáles son. Y bueno, pero al menos hay que tener cuidado con las grandes empresas hoy en día. Porque mira, si me está rastreando o analizando una agencia gubernamental, pues no hay solución. Yo la verdad lo acepto, no hay solución ninguna. La única solución quizás es conectarme de alguna forma que ellos no conozcan, usar herramientas de privacidad y que no dejen rastreo y más que nada hacerlo entre la multitud, entre una gran multitud. Aún así quedará guardado esa información, pero no la tendrán al momento. Pero bueno, a lo que voy, la tendrán. Tarde o temprano la tendrán. Por lo tanto, ahí me doy por perdido. Pero si tú no quieres que grandes empresas estén sabiendo tu historial médico, tu economía, si tienes dinero o no tienes, si has dejado de pagar o no algún préstamo, y tantos otros detalles, ¿no? Tu idea política, tu religión, si eres ateo, si no eres ateo, si de qué religión eres, y mil cosas diferentes. Esto sí puede afectarte en la vida real, ya sea para pedir un préstamo, para contratar un seguro y para mil cosas más. Cuidado con esto. Ahí sí, sí es necesaria una privacidad, una política de privacidad. Y bueno, al final lo convencí. Así que, bueno, algo bueno tuvo este curso, ¿no? De hablar con alguien que sabe de informática y que al final tuvimos una buena charla tomando un cafelito. Y bueno, solo quería contar esto hoy. Un saludo y hasta otra. Cuidad vuestra privacidad.